pobre amigo, por esa ingrata mujer. No llores, pobre amigo, por esa ingrata mujer. Que si no quieres seguir contigo, puedes buscarte otro querer. Que si no quieres seguir contigo, puedes buscarte otro querer. No llores, pobre amigo, por esa ingrata mujer. No llores, pobre amigo, por esa ingrata mujer. El amor, yo sé que es muy difícil quitar de pronto el amor, pero en vez de ponerte tan triste, debes buscarte otra mejor. Pero en vez de ponerte tan triste, debes buscarte otra mejor. Yo sé que es muy difícil quitar de pronto el amor. Yo sé que es muy difícil quitar de pronto el amor. Amigo José Cervantes. Marche si ella se quiere marchar, déjala que se marche si ella se quiere marchar, porque a la fuerza sí va a pensarte, entonces te querrá gobernar, porque a la fuerza sí va a pensarte, entonces te querrá gobernar. Déjala que se marche si ella se quiere marchar, déjala que se marche si ella se quiere marchar.